Límpiame de este pecado que me parte el corazón. Atracción prohibida. Pecados ocultos que debilitan a la iglesia. Bueno, mis amigos, llegó el momento de comenzar el programa y como te habíamos mencionado el día de ayer, estuvimos hablando acerca de que nosotros somos precisamente esos enemigos en casa que tenemos. Nos cerramos los ojos, nos tapamos la vista y decimos, sí, vamos, seguimos a Cristo, somos adventistas, somos cristianos, seguimos a Dios, pero en realidad, mi amigo, mi hermano, estamos haciendo otra cosa por atrás. Y nos tapamos los ojos diciendo, esto se puede hacer porque Dios perdonó mis pecados en la cruz del Calvario. Aunque seamos testigos de Jehová, pentecosteses, mormones, no importa. Nosotros tenemos un ideal, y ese ideal único es Cristo Jesús. Y bueno, mis amigos, hablando de eso, es que debemos nosotros de abrir nuestros ojos, entregarnos de eso. Y eso, el profeta Isaías lo dijo en uno de sus capítulos, allá en el capítulo 6. Isaías nos dice lo siguiente: vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Y se decían el uno al otro, «Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria». Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas, y el templo se llenó de humo. Entonces grité, «¡Ay de mí que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos». Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 5. ¡Qué sublime visión! ¿No lo crees, mi hermano? Esta visión que el profeta tuvo de Dios nos puede dar el sentido de la grandeza, el misterio y el poder de nuestro Creador. El ejemplo de Isaías, mi amigo, a reconocer su pecaminosidad delante de Dios, nos debe de animar a confesar nuestro pecado. Su descripción del perdón nos recuerda que también Dios nos perdona. Cuando contemplamos la santidad de Dios, podemos entonces percibir que somos hombres y mujeres de labios impuros. La condición de Isaías es la de cualquier persona. Nadie en su condición actual es capaz de pararse delante de Dios. Si a pesar de todo esto, vemos cómo los ángeles del cielo se inclinan hacia nuestro Creador del universo, si nosotros nos ponemos a ver cómo es que estos ángeles tenían 6 alas, 2 para cubrir sus pies, 2 para cubrir sus rostros y 2 para volar. ¿Y nosotros qué somos para levantar el rostro ante este gran Creador? ¿Te das cuenta de la magnitud del problema del pecado, mi amigo? ¿Te das cuenta de lo grande y lo tremendo que es ser pecador? Isaías lo expresó perfectamente. Pero a veces nosotros no llegamos hasta ese punto y seguimos diciéndonos, no, es que nosotros podemos seguir pecando y haciéndolo al fin que nadie me ve. Y a veces pensamos y decimos, es que hay un Dios allá arriba, pero no importa, al fin que no está aquí presente. Nos cegamos y nos olvidamos que allí está nuestro Dios y estamos cometiendo un mal. Mientras que nosotros como seres humanos no contemplemos la santidad de Dios cada día, no sentiremos incomodidad ante el pecado. Al contrario, nos va a gustar y vamos a querer seguir practicándolo, mi amigo. Por eso no debemos de sentirnos cómodos según nuestro propio criterio cuando estemos pecando, mucho menos cuando vayamos al trono de Dios. Cada sábado nosotros pasamos al culto, participamos en la predicación, en el repaso de escuela sabática, participamos en todas las actividades de la iglesia, pero no nos damos cuenta de la magnitud de la santidad de nuestro Creador, que si nos diéramos cuenta, mi amigo, mi hermano, ni siquiera nos atreveríamos a levantar la mirada en el templo de Dios. Por eso Es importante que tú y yo nos demos cuenta de la gran santidad del Creador y sobre todo de la condición tan pecaminosa en que tú y yo nos encontramos. Por eso poco a poco debemos de convencernos de que debemos de ser buenos cristianos, que debemos de predicar, que debemos de asistir al templo, que debemos de devolver nuestros diezmos y llevar una vida espiritual aceptable. Pero tarde o temprano nos enfrentaremos a una inevitable tragedia, una constante: ceder a las tentaciones y abrir la puerta al pecado en sus diferentes modalidades, hasta el punto de vivir como esclavos de perversiones dignas de un criminal. Ayer estábamos hablando acerca de cómo un niño podría ser abusado aún por un personaje dentro de la iglesia, un líder de iglesia participativo, y siendo abusado. Allí, mi amigo, nos convertimos en nosotros en criminales y perversos aún peores que los que están en la cárcel, porque somos cristianos, nos decimos ser cristianos y aún así seguimos haciendo el mal. Le golpeamos a nuestras esposas, le pegamos a nuestros hijos, a escondidas tomamos, fumamos y hacemos sin fin otras cosas, vemos pornografía y nos decimos cristianos. Solo así, querido amigo, nos podemos dar cuenta de la magnitud de nuestro mal. Si vamos y vemos a Cristo Jesús de frente, debemos de caer, porque no somos dignos de levantar ni siquiera la mirada hasta ante un ser tan santo como es Él. Por eso, cuando nosotros pecamos, nada parece funcionar ante la escalada descomposición moral de nuestra mente, de nuestro cuerpo y de nuestra propia vida. ¡Nada! Entonces, mi amigo, mi hermano, aparece un dejo de desprecio hacia la fe, hacia la Biblia y hacia los mensajeros de Dios. Cuando nosotros pecamos, eso es lo que aparece en nuestra vida. La fe empieza a desaparecer. Ya no queremos leer la palabra de Dios. Ya se nos hace aburrido estudiar la palabra y lo dejamos a un lado, y solamente cuando vamos a la iglesia lo hacemos. Sobre todo, empezamos a sentir desprecio por aquellos que predican su palabra. Nos aburre, nos distrae, nos hace muchas cosas, querido amigo, pero nosotros nos olvidamos de lo que realmente Dios quiere para ti. Sí, querido hermano, no hay ninguna duda. Nosotros somos nuestro peor enemigo, porque nosotros somos los que cometemos todos estos errores. Por eso el apóstol Pablo exclamó: soy un pobre miserable, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Allá en Romanos capítulo 7 lo menciona Pablo. Y esto, querido amigo, es una realidad que debemos aprender pronto. De lo contrario, estaremos destinados al fracaso. Pero déjame decirte que hay razonamientos mortales. En diversas ocasiones, el pastor Partida nos platica que en diversas ocasiones ha encontrado casos de familias fragmentadas, jóvenes devastados y unos líderes religiosos que han arruinado la vida de los demás porque se consideran suficientemente capaces para resolver esa situación. Al igual que el rey David, a muchos líderes de nuestra iglesia les gusta jugar y coquetear con el pecado, en lugar de reconocer que son débiles y de desconfiar de sí mismos. Incluso, mi amigo, hay personas sabias que les advierten del peligro, pero ellos razonan de diferentes formas sin tomar en cuenta muchas amonestaciones, para luego sucumbir en el abismo del pecado. Así es. Y esto no va dirigido solamente para nuestros hermanos, miembros de la iglesia, para todo cristiano, sino para los líderes de la iglesia que terminan destruyendo nuestra iglesia y nuestras familias dentro del cristianismo. Sí, mi amigo, mi hermano, todos llegamos a ser líderes cristianos, líderes que nos dedicamos a servir a Dios y que terminamos destruyendo porque acariciamos el pecado pensando que lo podemos dejar cuando querramos. Y al final La única manera de hacerlo es la dependencia diaria de nuestro Señor Jesucristo. Ojalá que esto nos ayude para que nosotros aprendamos a depender constantemente de Cristo Jesús. Por eso, a continuación te presentaremos 5 razonamientos mortales. Y te recuerdo, te vamos a decir 5 razonamientos mortales. Pueden existir muchos más, pero estos son algunos de los más comunes que se utilizan muchas veces para autoengañarnos nosotros mismos y a menudo para justificar o excusar un pecado. Estos raciocinios, amigo, nos puede indicar cuando alguien está al borde del precipicio. 5 razones o razonamientos mortales que nos destruye. Debe de haber muchos, mis hermanos, pero solo 5 te presentaremos para que nos demos cuenta que nos pueden indicar que estamos al borde del precipicio del pecado. ¿Quieres saber cuáles son? Bueno, te invito a que no te vayas. Vamos a escuchar una hermosa alabanza titulada Renuévame. Y regresaremos entonces para poder platicar acerca de estos 5 razonamientos donde podemos descubrir que estamos al borde del precipicio del pecado, aún siendo líderes de la iglesia, participativos. Hay 5 formas para que tú te des cuenta que estás mal y que acabas de caer. Y que como líder de la iglesia tienes que levantarte y depender de Dios. Al igual que como miembro, un miembro más de la iglesia, esto te puede ayudar. Escuchemos esta hermosa alabanza titulada Renuévame. Y regresamos en un instante para entonces comentar estas 5 razones. Ya volvemos. Así es, amigo, hay que depender de Dios, hay que pedirle que nos sostenga, porque si Él no nos sostiene, ¿cómo podemos llegar hacia Él? Prácticamente no podemos, así que es importante que pedir sostenernos de Cristo. Bueno, ahora sí, mi amigo, vamos a platicarte acerca de estos 5 razonamientos en los cuales nos podemos dar cuenta que estamos en un error. Número 1. El primer razonamiento que la mayoría de nosotros como cristianos usamos es el siguiente: yo puedo controlar la situación. Así es, yo puedo controlar la situación. Pastor, No se preocupe, no voy a dejar que la situación se salga de mi control. Así, muchas personas le dicen cuando el pastor le habla acerca de este mal en el que se encuentra. Él dice, en realidad sé lo que hago, solo fue una caída y no volverá a pasar. Solo vi unas imágenes inofensivas en la computadora, no hago nada malo. Así se quiere dar la impresión de una persona segura de sí misma y que tiene el pecado bajo su dominio. Nada más falso que esto. Aquí es prudente escuchar un conocido refrán que dice así: dime lo que presumes y te diré de lo que careces. Así es, amigo, controla la situación, porque no vas a poder, necesitas de Jesús. Número 2. Dios quiere que sea feliz. Una de las tantas razones que nosotros podemos autoengañarnos a nosotros mismos. Puede decir lo siguiente: pastor, tengo derecho a vivir, todo se puede justificar, pues no soy feliz y Dios quiere lo mejor para mí. Tengo derecho a buscar una nueva esposa, a tener una aventura amorosa. Dios es amor, Él todo lo perdona. Puedo caer 5 veces y Dios me ama. Todos los hombres somos débiles y carnales. Pero, ¿qué tipo de felicidad buscas? ¿Una que contradiga los principios cristianos abiertamente o que pueda usar la Biblia a mi antojo o a tu antojo para apoyar tus razonamientos o mis razonamientos y justificar el pecado en tu vida o en mi vida? ¿A quién queremos engañar? Muchas de estas cosas suceden en nuestra vida actual, querido amigo. Usamos la Biblia para justificar nuestros errores, diciendo, es que la Biblia dice así, y es que la Biblia dice así, y es que esto sucede y hace esto y aquello, pero siempre usando versículos para nuestra propia conveniencia, diciendo que la Biblia habla de que nosotros podemos ser felices, y solo por eso justificamos nuestros errores, debilitando a la iglesia, a nuestras familias y a nosotros mismos, hablando espiritualmente. Número 3. No quiero lastimar a nadie. Estoy actuando en función de mi felicidad, pero quiero causar el menor daño posible. No se puede cometer pecado sin que traiga consecuencias y se lastime a más personas. Es una aventura amorosa, es una relación sexual fuera del matrimonio. Inevitablemente permanecen cicatrices que son difíciles de borrar e involucrar a muchas personas. Por eso no puedes decir que no quiero lastimar a nadie, porque en realidad lo vas a hacer. Al momento de decir no quiero decirle a los demás porque no quiero lastimar a los demás, no quiero decir ese pecado oculto que tengo dentro de mí porque no quiero lastimar a mi esposa, a mis hijos, a mi familia, a los hermanos de la iglesia, no deben de enterarse de mi error, y por eso lo terminas ocultando. Esta es una justificación de los tantos razonamientos que en lugar de ayudarte te van a perjudicar. Te recuerdo que todos estos razonamientos son a cargo del pastor Pablo Partida, uno de los tantos pastores que han dedicado su vida para predicar el evangelio, querido amigo. Por eso, date cuenta que en esta es una de las tantas razonamientos que nuestra iglesia ocurre y que siempre terminamos ocultando. Número 4. Eso a mí nunca me va a pasar. Cuidado con decir eso. Hasta ahora no hay vacuna que nos haga inmunes a la tentación y a las caídas, mi querido amigo. La tentación está dispuesta a despertar nuestros deseos carnales al menor descuido y no respeta límites alguno. Martín Lutero dijo al respecto de esto: en cada etapa de la vida hay tentación para los cristianos piadosos, la lujuria para los jóvenes, la ambición y la vanagloria para los adultos, y la avaricia tienta a los ancianos. ¿Te das cuenta? un hombre que ayudó a la reforma de la iglesia cristiana en aquella época, ya sabía hasta qué etapa había una tentación para todos los cristianos dedicados de lleno a nuestro Dios. Aquellos que realmente se entregan a Él tienen una diferente. Mira, recuérdalo, escúchalo. La lujuria siempre tiende a los jóvenes, no importa en qué edad, pero que sean jóvenes, la lujuria los ataca. La ambición y la vanagloria ataca a los adultos, a todos aquellos que estamos en esa etapa, siempre tendemos el ataque de la ambición y la vanagloria, y la avaricia tienda a nuestros ancianos, así de fácil, a los más grandes de nuestras familias. Y así que nunca digas, eso nunca me va a pasar porque yo ya pasé por ahí y no me va a suceder. No, tienes que recordar y darte cuenta qué te puede pasar donde quiera que estés y en el momento de la edad en que te encuentres. La tentación allí estará para poderte hacer caer. No hay ninguna vacuna, solamente depender diariamente de Jesús. Y número 5. Ustedes no comprenden mi situación. Lo que siempre decimos, ustedes no comprenden mi situación. Con esta excusa justificamos el divorcio, el adulterio, la fornicación. En nuestras caídas siempre buscamos una excusa antes de reconocer nuestro pecado. Culpamos a la iglesia, a los creyentes o al pastor para justificar nuestra derrota espiritual. Responsabilizamos a otros de nuestros problemas e insistimos en ver a los demás en nuestras propias carencias. Pero todo, mi amigo, mi hermano, es una cortina de humo para ocultar los verdaderos motivos. Un intento de desviar la atención de la principal causa que nos está impulsando es el deseo de pecar. Así es, no eres inmune, querido amigo, mi hermano. Tanto tú como yo, aunque seas pastor, presidente de la unión, de la asociación, que tengas un gran cargo, no eres inmune a esto. Y claramente lo dice, ustedes no me comprenden. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esto dentro de nuestras iglesias, mis amigos y hermanos? Muchas, muchas veces hemos escuchado la justificación de que es que ustedes no comprenden mi situación, es que no lo viven. Ahí puedes darte cuenta que estás en el pecado y que caíste con tu enemigo en tu propia casa, en tu propia persona, y estás destruyendo a la iglesia, no solo a ti, sino a la iglesia. Y al final la iglesia se dividirá y se acabará simplemente por ocultar ese pecado que destruye a tu familia. Hay que reconocer, mis queridos amigos, que nosotros somos nuestro peor enemigo. Nosotros somos nuestro peor enemigo. Es parte de la vida de un verdadero cristiano. Todos luchamos en la misma trinchera, en el mismo lugar. Entonces, ¿por qué no reconocer nuestra debilidad y solicitar ayuda de lo más alto? ¿Por qué seguir aparentando que somos fuertes cuando en realidad somos débiles? ¿Por qué no admitir nuestra situación delante de Dios? Él entiende perfectamente la condición de cada uno de sus hijos. Él ha hecho un plan para superar esta situación. Si Cristo está con ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Lo dice Romanos 8:10. Ojalá, querido amigo y hermano, que estas 5 razones te ayuden a pensar en qué momento, en qué parte de tu vida estás. Si realmente caíste en pecado o realmente sigues pensando en que eres libre y que a ti nunca te pasará. ¿Qué te parece si escuchamos una alabanza para meditar en esto que acabamos de hablar y que ojalá te ayude para que tú comprendas mejor lo que Jesús tiene para ti? Este canto se titula Prefiero a mi Cristo, a cargo del pastor Joel Armenta. Meditemos en la letra del canto, meditemos en qué situación nos encontramos y regresamos entonces para finalizar por completo el programa del día de hoy. Escuchemos entonces. Prefiero a mi Cristo. al oropel. Prefiero su gracia a riquezas sin fin, a casas y tierras. Prefiero a él. Será de mi alma fuerte debemos de preferir a Cristo cuando nosotros decidamos hacer las cosas mejor en este mundo, porque como ya lo hemos mencionado a lo largo de estos tres programas, el enemigo en casa terminamos siendo nosotros. Hay muchas cosas que nos afectan, pero no hay duda que tú y yo somos los enemigos principales que tenemos en casa. Recuerda que si tú caes, si tú cometes un error, no importa qué líder seas, seguramente el enemigo te va a destruir y te va a acabar. Tienes que estar atento y listo para escuchar cuál es el problema principal de tu familia, de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa, de tu familia completa, de tu madre aún si vive contigo, o de todos los que pertenecen a tu hogar. Recuerda que Dios está dispuesto para ayudarte a salir adelante. Así que, en resumen, querido amigo, el enemigo en casa eres tú mismo, porque tú mismo justificas tus errores y dices, nunca me va a pasar, no fui yo, no sucederá jamás, en fin, como las cinco razones que te dimos, que fue, yo puedo controlar la situación, Dios quiere que sea feliz, no quiero lastimar a nadie, eso a mí nunca me va a pasar. Y el último que comentamos, el de ustedes no comprenden mi situación. Todo esto nos justifica y nos engañamos a nosotros mismos diciendo que nosotros podemos salir adelante, diciendo que nadie debe de saberlo. Pero sin duda que lo primero que debemos de hacer es pedirle la protección a nuestro Dios, que Él nos ayude para que nosotros sigamos adelante. Así que te invito a que ojalá todo esto te ayude en tu vida espiritual para meditar en lo que esperas y en lo que buscas, querido amigo. Recuerda que Dios está en tu corazón, está a tu lado, pero es solamente cosa tuya para que te acerques a Él y de alguna u otra manera puedas ir a su trono y de alguna forma superes esos problemas tan difíciles. Por hoy, mi amigo, mi hermano, hemos llegado al final de este tu programa de Atracción Prohibida, pecados ocultos que debilitan a la iglesia. Mañana estaremos comenzando un capítulo más. Este capítulo es acerca de lo que alimenta nuestra mente. ¿Qué es lo que alimenta tu mente? ¿Qué es lo que alimenta tu corazón? ¿Qué es lo que alimenta el cerebro de tu familia, de tus hijos, de tus padres, de tus hermanos, de tu esposa, de tu esposo? ¿Qué es lo que alimenta nuestra mente y qué peligro hay allí para destruir nuestro corazón y nuestra vida personal? ¿Qué es lo que pasa, querido amigo? Eso lo estaremos platicando el día de mañana. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Vamos entonces a escuchar un canto, y en medio del cual estaremos haciendo la oración. El que en esta semana estamos escuchando se titula Salmos 5. Vamos a escuchar, y en medio de él, acompáñame para hacer la oración y pedir la bendición de nuestro Dios el día de hoy. Escuchemos entonces. Señor, mi oración, considera mi pensamiento, atiende a la voz de mi clamor. Ante ti esperaré. Así es, amigos, vamos de mañana a Cristo Jesús. Te invito, donde quiera que estés, donde quiera que te encuentres, inclinemos el rostro, vayamos a Dios en oración. Considera mi pensamiento, atiende a la voz de mi clamor. Oremos, amigos. Dios bendito que está en las alturas de los cielos, alabado sea tu nombre, Señor. Y merecedores somos de elevar una plegaria, porque cada mañana, cada día, en todo momento, estamos cometiendo pecado. Caemos, Señor, y siempre la regamos, por así decirlo, porque nosotros, aunque queremos servirte, Padre, siempre hay algo que nos distrae y nos aleja de ti. El pecado está en medio de nosotros, en nuestra vida. Nosotros somos los que caemos siempre y destruimos a terceros. Por favor, Padre, ven a morar en nuestros corazones. Ayúdanos a cambiar, renueva nuestra vida. Y Señor, que podamos servirte a ti, nuestro Dios verdadero, santo. Ayúdanos, Padre. Permite que nuestra vida sea transformada y que de alguna manera estas lecciones que estamos estudiando mejoren nuestra vida espiritual. Nos arrepintamos y vayamos a solucionar esos problemas que seguramente están destruyendo la vida espiritual de otras personas, a través de la iglesia, a través de nuestros hogares. Pero Padre, solo no podemos hacerlo. Te necesitamos a ti. Por favor, ven a morar en nuestras vidas, en nuestros corazones, y ayúdanos a cambiar, porque solo tú lo puedes hacer. Cuida a cada uno de los oyentes, Señor. Sabes quiénes son, dónde se encuentran, en dónde están, qué esperan, qué necesitan, Señor. Y solo tú puedes resolverle sus problemas. Nadie más, solo tú, Padre. Así sea de salud, económico, cualquier situación que estén pasando nuestros oyentes lo puedan solucionar conforme a lo que tú quieres para ellos. Pero no permitas que nos vanagloriemos, sino al contrario, nos sintamos contentos de servir a nuestro Dios único y verdadero. Todo esto, Señor, no te lo pedimos ni te lo suplicamos por algún mérito propio. Lo rogamos en el sagrado nombre de nuestro Creador, nuestro Dios, Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis amigos, hemos llegado al final de este tu programa de Atracción Prohibida y te esperamos el día de mañana para que nos acompañes y también meditemos en la reflexión de los siguientes días. El caso, la situación de qué es lo que alimenta nuestra mente, algo que también nosotros tratamos de ocultar y de negar. Que realmente muchas de las cosas de nuestro alrededor alimentan nuestra mente y destruyen nuestra vida en lugar de que nosotros sigamos adelante. Así que nos vemos, chicos, que Dios les bendiga, hasta el día de mañana. Traición. ¿Nos vas a descubrir a este Jesús y se lo vas a señalar a los soldados? Sí. Lo saludaré con un beso. Esa será la señal.